señor. ¡Viva! Zapatos de tacón, pantalones y bermudón. Con zapatos de piso, con zapatos de tacón. Con zapatos de tacón se mueve y sus movimientos.